se sabe de dónde lo levantaron. Yo personalmente vi del lugar donde levantaron a Santiago, que es un lugar a la orilla del río donde él no pudo cruzar, lo arrinconaron, lo golpearon y él no es que ya no se arrojó, no pudo, porque estaría herido y totalmente casi inconsciente. A Santiago lo cargaron en un camión Unimog que está la marca todavía en el barro de las ruedas de ese vehículo. Lo cargaron y después lo pasaron con una formación de gendarmes para tapar el momento que lo pasaban a una camioneta y llevárselo. Lo vergonzoso es que la ministra de Seguridad, ¿qué seguridad? Es la encubridora, porque ella dio la orden, mientras un empleado de ella, el Nocetti, que fue protector también de los genocidas en otro momento, estaba supervisando el operativo desde un lugar muy cercano de tierras de Benetton que fueron expropiadas justamente a los mapuches. O sea, todo esto está terriblemente queriéndose tapar para disimular lo que es una desaparición forzada de personas.